aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de vuelta en esta nueva temporada de aquí, La Voz de Europa, en la que vamos ya a cumplir 7 años de grabación y desde luego, como suele decirse en esta época, sin ningún tipo de estrés ni trauma postvacacional ni todas estas idioteces que nos venden muchas veces los medios de comunicación, al revés, con toda la energía recargada, con más ganas que nunca de meter caña porque... Desde luego, como vamos a ver en las distintas secciones de este programa, todo lo que ha ido denunciando aquí La Voz de Europa desde el primer programa, pues es que va cada vez todo a peor. Las cosas están agravando, se están acelerando y, por supuesto, como he dicho antes, más que nunca, completamente necesario que aquí La Voz de Europa, todo su equipo y todos sus colaboradores den más caña y den más guerra que nunca a este sistema corrupto y podrido que nos gobierna desde Madrid, desde Bruselas y desde todas las capitales de este maligno nuevo orden mundial. De todo esto y de mucho más vamos a hablar con los invitados que nos acompañan en este primer debate de la temporada, a los que ya empiezo a presentar. Y empiezo, pues, por ti mismo, Sento Soldurio, Vicente Estarelles, ¿cómo estás? Muy bien, pues como tú bien dices, como siempre se ha dicho cuando se acababa el verano de toda la vida, que volvías al trabajo, pues eso, con las pilas cargadas y con ganas de trabajar y con ánimos y con ímpetu y con brío, con fuerza, porque habías descansado. No como ahora que son todos unos flojos y vuelven estresados de las vacaciones y todas esas tonterías que se inventan para llenarnos el cerebro de negatividad. Aquí estamos un año más y continuaremos, si Dios quiere, todo este año, pues eso, intentando mostrar a nuestros oyentes las verdades del barquero. Un saludo a todos y ojo que este año empezamos con mucha fuerza. Así es, Vicente, y esta semana también nos acompaña el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Qué hay? Hola, muy buenas, Miguel, muy buenas, Vicente. Pues nada, encantado de estar aquí, con ilusión, y coincido con vosotros en que las verdades del barquero que dice Vicente, que se dicen en este programa, pues cada vez son más necesarias. Pues porque cada vez todo va peor, por desgracia, porque se cumplen los pronósticos y lo que aquí se dice. Sí, estoy muy de acuerdo contigo y una de las verdades, o desde luego una de las afirmaciones que hemos ido haciendo durante este tiempo en el que se ha ido emitiendo aquí La Voz de Europa, aunque bueno, antes también desde otras plataformas, por lo menos desde hace más de 20 años que estábamos anunciando que este proceso de inmigración masiva, al contrario de lo que nos vendía el sistema, nos iba a traer innumerables problemas y creemos que, pues viendo el panorama a fecha de hoy, pues creo que acertamos bastante más nosotros en nuestras previsiones que todos aquellos multicultis que nos vendieron esta supuesta sociedad multicolor, pacífica y tolerante, pero como estamos viendo, y cada vez más, de eso nada. Cada vez se están agravando más estas tensiones étnicas, los hechos delictivos, ya prácticamente todos los días vemos conflictos con los menas, conflictos con las bandas latinas, conflictos con los yihadistas, agresiones sexuales, todo tipo de hechos, de algaradas callejeras que nos hacen ver que estamos perdiendo nuestros países, que estamos perdiendo nuestra España, que estamos perdiendo nuestra Europa y que esta inmigración, que no es una inmigración laboral, que es una inmigración de reemplazo, está cambiando de forma radical la sociología de España, la sociología de Europa y que lo está haciendo a peor. Y si hace 20 años ya predijimos lo que está pasando ahora, pues en este programa, en este debate, vamos a intentar debatir qué puede pasar en los próximos 20 años a partir de hoy y en esta Europa multicultural que todo indica, Felipe, tú mismo, que por mucho que nos la quieran vender como un paraíso, puede convertirse en un auténtico infierno para los autóctonos europeos. Sí, a ver, es que yo considero que el multiculturalismo, que es una de las cuatro patas que tiene el globalismo, ¿no? Al final ha fracasado. ha fracasado, o sea, ha fracasado para las poblaciones de origen de aquellas sociedades en las que se ha implantado, y ha sido un éxito absoluto para aquellos que están implantando el multiculturalismo, porque se implantan precisamente para cargarse esas poblaciones de origen, esas naciones, esas viejas naciones europeas, ¿no? Y en eso, pues, la verdad que está triunfando, pero socialmente es un fracaso absoluto. Pero porque no es un fenómeno natural. Es decir, lo están provocando, como tú has dicho. Es decir, no, de hecho, incluso al final podríamos replantearnos el uso de la palabra inmigración, porque no es inmigración. O sea, la inmigración sería así si se produce de manera natural. Estos son ataques que se están produciendo contra las naciones con forma migratoria, ¿eh? Ellos utilizan la población, ¿no? Acordémonos de los refugiados y todo eso. Pero está organizado, se organiza desde donde se producen desde el origen de la inmigración, ¿no? Ya sabemos todos que en África cómo funcionan las mafias, cómo las ONG, las organizaciones no gubernamentales financiadas por los gobiernos son las que les dan las tarjetas de crédito y el dinero para y los móviles estos para que puedan cruzar. Es decir, es algo deliberado, algo provocado. Y ya digo, como no es algo natural, porque las sociedades de forma natural no se mezclan, sino que pues, defienden su cultura, sus valores, sus tradiciones, pues fracasa. Es decir, ya digo, cualquier cosa que no sea natural, de hecho, al final fracasa. Es decir, los partidos políticos, ¿por qué no funcionan? Porque no son organizaciones naturales que surjan de la sociedad. Son creaciones artificiales al servicio de los intereses. Y ya digo, el multiculturalismo es una cosa provocada deliberadamente y es un fracaso y está fracasando y lo estamos sufriendo, claro, los que, pues bueno, esas poblaciones de origen que decía. Sí, y también porque se está haciendo en contra de la voluntad de los pueblos autóctonos de España y de Europa, ¿no? Tan superdemócratas que son esta gente, tanto que hablan de muchas veces de la voluntad del pueblo, pero están imponiendo a España y a Europa el mayor cambio demográfico de su historia moderna, o prácticamente de toda su historia, sin consultárselo a nadie, Vicente. Efectivamente, y como redundando un poco las palabras que ha dicho nuestro buen amigo Felipe, al que aprovecho para saludar, y darle las gracias por estar con nosotros, pues efectivamente no una esto es directamente una invasión de nuestras fronteras, una invasión del suelo europeo, del suelo español. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien entra, como comentabas tú, Felipe, en un país, entra por la frontera, presenta sus papeles, tiene o no tiene, como hemos dicho tantas veces en este programa, el estatuto de refugiado, o no lo tiene, o simplemente entra porque busca trabajo, etcétera. Quiero decir que hay un control en las fronteras de ese país por el cual un inmigrante tiene que pasar para acceder a ese país. Cuando no hay control, cuando hay mafias declaradamente detrás de este tráfico de personas, incluso he visto hace poco en internet una entrevista a un empleado de Openarms que admite claramente que van de viaje a la costa de Libia a recoger a los inmigrantes. Los invasores, perdón. Pues eso es directamente una invasión. No hay paso por la frontera, no hay control de las personas. Y como muchas veces comenta Miguel, no solo por las costas, que es lo que más vemos, y abundo en el tema de las costas, porque Canarias está sobrepoblado de menas, ya más del doble de la capacidad que tienen sus centros de acogida de invasores, de menas, de menores no acompañados que deberían estar con sus padres en su país, no en España, viviendo del cuento. Todo esto, esta gente que también viene o por las fronteras marítimas o por los aeropuertos de España, que vienen de Sudamérica, toda esta caterva de Dominican Don't Play y todas estos delincuentes que entran por una u otra parte a España y a Europa, son eso, son invasores, son delincuentes, son gente a la que hay que controlar. Sí, y de fondo la cuestión demográfica, como decimos siempre, España y Europa están en plena implosión demográfica, en parte inducida por los cambios culturales que han ido surgiendo en nuestras sociedades, como digo, de forma bastante artificial. Luego intentaré hablar del papel de los medios de comunicación en estos cambios culturales que han destruido todo este sentimiento de natalidad, de familia, que normalmente tiene una sociedad sana, y por el otro lado, la explosión demográfica de los países de origen de estos inmigrantes, que como decía antes, es la cuestión de fondo. Habláis de las mafias, del escaso control o del nulo control de las fronteras, pero es que esto es deliberado. Los gobiernos de Europa, el gobierno de Bruselas, están mirando hacia otro lado porque ya ellos tienen en su mente este proyecto, que toda esta gente que viene de Oriente Medio, de África, de otros continentes, sean los europeos del futuro. Pero claro, como esto no pueden decirlo de forma abierta, porque saben que a la gente se les rebotaría, lo están haciendo de forma sibilina, lo están haciendo de forma traicionera, lo están haciendo sin informar a la población de cuáles son sus auténticos objetivos, pero Está claro que si eres un poco observador, lo vemos claramente en sus campañas de propaganda, en la publicidad, en las series de televisión, en las películas, como incluso en las películas históricas están reemplazando los personajes étnicamente europeos por personajes étnicamente africanos. Y este básicamente es el plan de Bruselas, es el plan de la masonada de la Unión Europea. Sustituir es el gran reemplazo. Eso que os dicen que es una teoría de la conspiración de la ultraderecha, pues señores, de teoría de la conspiración nada. Es el plan puro y duro de las élites de Bruselas, y si no nos rebelamos, pues los pocos europeos que vayan quedando generación tras generación van a sufrir un auténtico infierno. Sí, fíjate, yo de hecho podríamos replantearnos, o sea, si es un reemplazo o es simplemente para provocar una destrucción de que al final sean sociedades que no sean operativas, como ya se está viendo. Es decir, está claro que los principales problemas, que los principales retos que tiene nuestro país desde hace muchos años no se están pudiendo solventar, por el motivo que fuere, pero al final es crear sociedades inoperantes en las cuales hay distintas masas de población, surgen conflictos y problemas entre ellas, porque es lo normal. O sea, al final cada cultura quiere mantenerse y quiere defender sus tradiciones, su lengua, su raza, su todo, y como están conviviendo juntas, pues al final, sobre todo en los ámbitos urbanos, se generan muchos problemas. Es decir, es que en el tema de la gente que viene de otros países y otros continentes, claro, lo primero habría que ver quiénes son. O sea, lo que nos quieren traer deliberadamente, primero hay que ver quiénes son, porque, como habéis comentado muchas veces, es que normalmente son población joven en edad militar, y luego que se sabe que bueno, que en esos países cualquiera que tiene problemas de orden público, pues al final muchas veces la mejor manera de evitarlo es irse, ¿vale? No digo que todos sean así, ni muchísimo menos, pero que habría que analizar el origen de esas personas y quiénes son, y eso no se hace, no se hace. Luego, el principal derecho que tiene esta gente, la gente que quiere ir a otro país, el principal derecho que tiene es volver a su país. Ese es el principal derecho que tiene, o sea, que su país tenga condiciones adecuadas y poder volver ahí. Es decir, si hay que trabajar con ellos, oye, vamos a ayudar en su país, que su país tenga condiciones, si se puede, y que vuelvan a su país. O sea, ese es su principal derecho, porque ellos, es decir, el que no es europeo, el que no es español, de origen, o, es decir, por mucho que quiera, nunca lo va a ser. O sea, por mucho que diga un papel, un carnet, no lo es. Es decir, Europa la hacen los europeos, África la hacen los africanos, Asia la hacen los asiáticos. Es decir, si todos los europeos nos fuéramos de repente a Asia y echáramos a todos los asiáticos, eso no sería Asia, sería una Europa o una mala Europa, o vete a saber, pero no sería Asia. Todos coincidimos en eso, ¿no? Y aquí es como dicen, no, vamos, necesitamos los nuevos españoles, los nuevos europeos. Claro, pero ¿cómo van a ser nuevos europeos? Si no son europeos, ni lo van a ser nunca, ni ellos se sienten así. Lo sabemos por las segundas y las terceras generaciones, por ejemplo, en Francia, que es manifiesto, ¿no? Cuando dicen, cuando hacen encuestas y dicen que no se sienten franceses, claro, no se sienten porque no lo son, por ejemplo. Entonces, estos nunca van a ser europeos porque no lo son, ni racialmente, ni de ascendencia, ni culturalmente. Efectivamente, ni de ascendencia, ni culturalmente, sino porque el gobierno de Macron, con todo lo que es Macron, ha aprobado que se puede, que se deba escuchar el himno francés y ondee la bandera de Francia en los colegios de Francia. ¿Por qué? Pues efectivamente porque se está perdiendo el carácter francés en los franceses, porque a los franceses hay que reeducarlos en Francia, en hacerlos franceses. Y aquí nos va a ocurrir lo mismo, si esto va esto va a pasos agigantados en España. Y como bien estáis diciendo los dos, esto viene promovido. Estos son políticas. El espacio Schengen, en la porquería del espacio Schengen europeo en el que nos hemos visto abocados a participar, es un coladero de menas y delincuentes en Europa. Si no hay control de la gente que entra por las fronteras de un país o de un conjunto de países como es la Unión Europea, si no hay control en sus fronteras, se cuela quien quiere. Se cuela quien quiere. Todos los que se van a colar son verdaderamente gente que viene a trabajar y viene a colaborar. A pagar pensiones. Claro, a pagar pensiones, y ya las pagamos nosotros, Felipe, tú ya lo sabes. Por eso dicen que vienen a pagarnos las pensiones ellos. Sí, eso, correcto, eso es lo que nos quieren. Eso abunda también un poco en el argumento que estaba comentando antes, Miguel, de que no solo los medios de comunicación ahora están poniendo a elfos negros en un remake de Tolkien, que por visto están haciendo en alguno de los canales estos privados de pago, no sé, me ha parecido por Facebook verlo. Es reeducar a la gente en la nueva Europa. Nos están haciendo ver normal lo que no es normal en Europa. Yo entendería que en Nigeria, que es un país bastante potente en África, hicieran una serie de Tolkien y la reconvirtieran al espíritu africano y los convirtieran y fueran todos, por supuesto, actores negros, porque en Nigeria la mayor parte de la población es de color, es negra. Eso lo vería normal, transponer un poco para mostrar a la población nigeriana, pues eso, cómo funcionan, introducir un poco esta cultura, por decirlo de alguna manera, europea en Nigeria para que se pueda ver. ¿Qué están haciendo con la nuestra? Están subvirtiendo todo el orden de nuestra cultura y están sustituyéndola. No están haciendo como, estoy dando en el ejemplo, la imagen de un nigeriano que coge un mito europeo y lo transforma para hacerlo entender. No, estoy diciendo que están cogiendo el mito europeo y lo están transformando para que nos olvidemos de ese mito europeo y lo enfoquemos ya solo desde la multiculturalidad y la multirracialidad. Señores, eso atenta contra las raíces de toda una, vamos, de todas las generaciones de Europa. Y aquí es importante intentar buscar soluciones. ¿Qué podemos hacer? Estamos hablando todo el rato, ahora Vicente lo está comentando, el papel de los medios de comunicación y del sistema educativo en subvertir la mentalidad española, en subvertir la mentalidad europea. Está claro que han sido las dos principales herramientas de este cambio, el sistema educativo, el público sobre todo, y los medios de comunicación privados. Y esto es importante porque mucha gente de la derecha liberal, muchos libertarios, culpan a la educación pública, pero realmente aquí la educación pública ha ido a remolque de lo que antes financiaron y promovieron las fuerzas privadas de los medios de comunicación. La educación pública no tiene por qué ser mala necesariamente por sí misma. Ahora está siendo mala y está adoctrinando porque la masonada progre, traidora y globalista se ha hecho con el control de la misma. Pero esto hay que intentar arreglarlo, hay que intentar recuperar nuestra educación pública para el pueblo, y mientras lo hacemos, excepto que aquí, al que pueda, de momento le recomendamos que huya de esta desastrosa educación pública adoctrinadora en todos los aspectos. Y por otro lado, los medios de comunicación privados, que es cierto que estas grandes televisiones cada vez la gente las ve menos, que es una gran noticia, la gente cada vez se informa más por internet, pero siguen siendo muy influyentes, y una parte de la derecha que entiende el problema demográfico debe de quitarse muchos complejos de la cabeza, sobre todo los liberales. El otro día yo hice un directo con mi amigo Alejandro Macarrón, una de las personas que más sabe sobre demografía en España, pero cuando yo le planteé la posibilidad de que el Estado, sin ningún complejo, interviniera a los medios de comunicación para que frenaran esta corrupción, esta subversión cultural española, el hombre, pues poco menos que se llevó las manos a la cabeza y me dijo que eso que no se podía hacer, que eso era imposible. Y bueno, yo ahí evidentemente para nada estoy de acuerdo con él. Por supuesto que se puede hacer y se debe hacer. Un Estado no puede permitir que los George Soros de turno estén corrompiendo a la gente a través de sus televisiones y metiéndoles basura progre y globalista 24 horas al día. Por supuesto que esto se pueda hacer en este momento tan crítico de nuestra historia. No sé qué pensáis. Claro que se puede y se debería de hacer. Cuando es necesario para el bien de una nación, se puede y se debe. O sea, igual que las empresas, la energía. Ya estamos viendo que la energía es fundamental para un país, ¿no? Se está comprobando fehacientemente ahora, ¿no? ¿Por qué no se pueden nacionalizar las empresas de energía? ¿Por qué no? Si por el bien de un país, claro que sí. De todas formas, claro, el tema, es decir, estamos tan mal en muchos ámbitos que la solución, yo creo que la solución, o por lo menos empezar a atisbar un poco la solución, iría, por un lado, en el tema de los valores. Es decir, obviamente, y ahí los medios de comunicación, la labor de destrucción que han hecho de los valores en la sociedad, los valores que nuestros valores, los queramos o no, si sea uno cristiano o no, son valores cristianos, el bien, el mal, la verdad y la mentira. Obviamente habría que volver a empoderar eso para que la gente respete la verdad, respete el bien, y si algo está mal, lo penalice. Es decir, si un amigo, aunque sea ministro, hace algo mal, y tú eres su amigo, pero aunque lo seas, es más importante decírselo y decir que está mal. Pongo ese ejemplo porque al final todo lo que está pasando pasa porque socialmente se tolera. Yo me acuerdo hace muchos años que en un curso que hice, dijo uno de los profesores, la gran tragedia de España es que, ponía un ejemplo de uno de estos empresarios que se habían enriquecido en la época de Felipe González, y el problema es que, aunque socialmente está reconocido ya que es un golfo porque ha trincado, un par de hermanos, seguro que no ha perdido ningún amigo. Y es verdad, y tenía razón. decir, si socialmente se penalizaran las cosas que están mal, el que hace mal, muchos de estos políticos se cortarían, ¿eh? Mucha de esta gente. Y luego la segunda solución también es tener hijos. O sea, es por lo que he comentado antes, es decir, mientras haya españoles de origen, niños españoles de origen, por muy mal que estemos, para bien o para mal, siempre serán españoles. Vayan donde vayan y estén donde estén. Entonces, es necesario aumentar la natalidad de la población de origen. Fundamental, porque ya digo, por muy mal que estuviéramos, mientras la mayoría social en el territorio español fuera de población de origen española, siempre habrá una esperanza. Ya digo, por muy mal que estuviéramos, porque, ya digo, siempre serán españoles, aunque ellos se tengan por ciudadanos del mundo o por lo que sea. Sí, la masa crítica de la población, como tú bien dices, debe ser siempre nativa, si no estamos perdidos. De ahí que se fomente tanto desde el poder, pues toda esta invasión de la que estamos comentando. Soluciones, que es lo que nos ha pedido nuestro buen amigo Miguel. Soluciones. Solo en los países que se oponen con firmeza a la invasión hay seguridad y hay progreso. Y tenemos la prueba de las manifestaciones que hemos visto en Serbia defendiendo a la familia, las declaraciones de Orbán, las políticas sociales de Polonia, que verdaderamente, como estábamos comentando, sí se puede centralizar o retomar el carácter nacional de ciertas empresas o reducir ciertos impuestos para que la sociedad funcione. Porque eso no sucede en estos países y allí sí, primero, porque allí tienen un sentido nacional, tienen y necesitan y elaboran para sus ciudadanos unas políticas nacionales, que por supuesto están totalmente en contra de lo que el nuevo orden mundial quiere para Europa. Ahí, ese es el núcleo desde el que tenemos que empezar a despertar el resto de los europeos y darnos cuenta de que esas políticas, en contra de la machacona insistencia de los medios de comunicación y del resto de países de Europa, esas políticas funcionan, señores. Esas políticas funcionan para bien de los ciudadanos y para bien del país. Es que entonces Europa, bueno, Europa, si se tiene que ir, perdóname la expresión, a la mierda, pues Europa se irá a la mierda, porque esta no es la Europa que queremos. Queremos una Europa de las naciones. Y eso hay que implementarlo a base de hacer políticas nacionales, no políticas europeas. Estas políticas europeas son nefastas para Europa, para la Europa que nosotros queremos, desde luego. Y así no se puede continuar. Tenemos que darnos cuenta ya, abrir los ojos. Y como tantas veces decimos en nuestro programa, la gente tiene que despertar y ver lo que funciona y lo que no. Y no hacer caso a lo que les están diciendo de lo que ocurre en esos países del este. No, ahí están ocurriendo cosas muy buenas. Y no es malo ser protestante. Lo que ocurre es que desde Europa y desde todo lo que viene de Europa, desde Alemania, Francia y todos estos países pronom, pues están bombardeándonos siempre con que a Orbán no se puede, vamos a sancionar las políticas. Lo que está ocurriendo, ¿alguien ha visto que se le haya sancionado de verdad a Polonia, a Hungría, a Serbia, a Croacia por esas políticas nacionales? No, ¿por qué? Porque tienen todo el derecho de hacerlas, porque nadie puede decirle a un país lo que tiene que hacer. Esa ley, el problema es, al final vamos a la ley, es verdad, porque todos los cambios que hemos tenido empiezan por una ley que nadie pide, y pues luego una destrucción social que nadie impide, ¿no? Llámese divorcio, aborto, todo el tema del matrimonio LGTBI y todo lo que están haciendo ahora con la ideología de género en los colegios. Todo al final parte de una premisa que necesitamos y quiero que se me entienda bien. Necesitamos una mano dura y duradera. Cuando digo que necesitamos mano dura y duradera, no me refiero a que sea un dictador o no. Puede ser un dictador, puede ser una forma de gobierno distinta, pero una forma de gobierno que sea nacional, es decir, que mire por los intereses nacionales, que pueda imponerse, es decir, que tenga poderes amplios y que no tenga que estar cambiando, sometiéndose a votación cada 2, 3, 4, 5 años, sino que tenga un margen de actuación en el tiempo. Con eso, en una generación, perfectamente, en mi opinión, levanta a España y levanta a cualquier país, ¿vale? Pero necesitas eso, es decir, necesitas una mano buena, dura y duradera, ¿eh? Y ya digo, me explico que no me refiero a que sea un dictador, puede serlo, puede no serlo, pero sí una forma de gobierno estable, duradera y que mire por los intereses nacionales. Sí, sobre todo un cambio de mentalidad en bastantes aspectos de la sociedad en general, también de los adultos, pero también de los jóvenes. Y aunque esto luego lo comentaremos con Heidi, pero está claro que cada vez se ve más jóvenes autóctonos de España, de Irlanda, de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Esas imágenes que nos llegan constantemente, jóvenes autóctonos, blancos, torteados por bandas de macarras extranjeros que en muchos casos ni siquiera se defienden. No es una indefensión aprendida por este racismo antieuropeo, por este racismo antiblanco que poco menos estos jóvenes autóctonos consideran que ellos se merecen que vengan aquí unos macarras de otros continentes y les torteen, porque ellos, como son unos blanquitos tan malos y tan colonialistas, pues poco menos, como digo, que se merecen que venga gentuza de fuera a tortearles. Evidentemente aquí tiene que haber un cambio de mentalidad radical, una educación mucho más guerrera, mucho más espartana, e incluso antes, Felipe, has comentado el tema del cristianismo. Yo soy bastante crítico con el papel de la Iglesia Católica también en este gran reemplazo, y desde luego, si el cristianismo tiene que formar parte de la solución, también ha de cambiar de forma muy importante el chip y volverse mucho más guerrero, recuperar aquellos cristianismos de la Edad Media, mucho más guerreros, como decía antes, y que se dejen de estas estos rollos progres modernistas que no nos llevan a ninguna parte. Y por otro lado, y aunque parezca injusto, también reconocer, antes hablábamos del papel de, pues, de los yihadistas, de los delincuentes, de las bandas latinas, pero repito, aunque esto sea injusto, aquellos que vienen a trabajar, que vienen a aportar, que vienen a cotizar, también son gran reemplazo. Entonces aquí mucha gente dice, no, si vienen a trabajar, que vengan todos los que quieran. Si están legales, que vengan todos los que quieran. Señores, pues tampoco. Tampoco, evidentemente, no pueden venir todos los que quieran, incluso aunque sean honrados y trabajadores, porque el gran reemplazo, como digo, ocurrirá igualmente. Entonces, hay una serie de esquemas mentales que es urgente cambiar, porque es que incluso gente que está más o menos en contra de lo que está pasando, tampoco es capaz de llegar al fondo de la cuestión. Sí, es que al final se trata de mirar, o sea, si nosotros no miramos por nosotros mismos, pues no vamos a cambiar nada. Quiero decir, al final, ¿por qué todo está? Tú lees la Agenda 2030 y los medios de comunicación siempre se habla del mundo, ¿no? Ciudadano del mundo, la población mundial, los problemas del mundo, el hambre, el clima, las crisis climáticas. Siempre el foco es fuera de las naciones. Sin embargo, las soluciones solo están en las naciones. O sea, las medidas que comentaba, claro, Hungría y tal, claro, ellos lo hacen porque puede, porque son una nación soberana, y porque ellos le dejan porque esperan poder cambiarlo y poder revertirlo. Pero al final te tienes que hacer fuerte en tu país. Efectivamente, al final, la inmigración siempre ha existido. Si es que siempre la ha habido. Pero es que, y siempre ha sido una inmigración, coño, cuando emigraron los españoles a Alemania o a la viña y en Francia y todo eso, pero era una cosa legal y perfectamente controlada. Yo, aquí, por ejemplo, en Murcia, el presidente de la Croen de aquí de la región ha pedido, la semana pasada, creo, pidió más inmigración, que se abrieran la frontera, porque necesitaban más inmigración porque faltaba mano de obra. Claro, supongo que se refería a mano de obra barata. Claro, yo entiendo que a lo mejor se juntan muchas cosas, porque al final necesitas también que el empresario o el agrícola o el que sea tenga un margen de beneficio para poder pagar mayores salarios. Si no, pues tampoco puede pagarlos, ¿no? Pero la solución no puede ser al final recurrir a lo de fuera. La solución primera tiene que ser recurrir a los tuyos. Y cuando no puedes con los tuyos, pues entonces se busca la solución fuera, pero primero tenemos que mirarnos el ombligo. Es que se ha perdido eso, claro. Yo, si me dejáis un segundito, quisiera, no sé si lo comentar, no sé si Miguel, creo que no lo tenía preparado para hoy, el comentar lo que ha ocurrido en Chile. Lo digo porque toda esta nube negativa de todo lo que está ocurriendo en Europa, de la imposición del nuevo orden mundial, pues en Chile ha ocurrido algo similar. Desde el 2020 se votó que por un 78% que debería establecerse pues una reforma de la Constitución. Lo digo por todo lo que todo lo que puede ocurrir aquí, de lo que estamos comentando, estas cosas. El 78% de los chilenos votaron que sí, querían una reforma. Y al señor, el presidente chileno, el tal Gabriel Boric, es... pues eso, un pronom, alguien similar a un Macron en Francia, han elaborado una constitución que votaron el otro día, a los darle los resultados, que promovía el Estado social y democrático, a ver si os suena, aseguraba la igualdad de género, asumía el reto medioambiental, potenciaba la autonomía de los pueblos originarios chilenos. ¿A qué os suena todo eso? Pues un poco lo que está ocurriendo aquí. En resumen, una reforma de la Constitución de 1980 que expuso Pinochet y que tenía el pueblo chileno, que tiene, pues eso, que potencia, que es una demostración más de la Agenda 2030. Bueno, pues señores, después con una participación del 84,5%, el 62% de los votos ha sido en contra. Solo en 8 de los 346 municipios los electores votaron a favor de la reforma como veis, Proagenda 2030 de la Constitución de 1980 en Chile. Quiero decir que la gente se está dando cuenta de que hay que cambiar ciertas cosas, pero no se pueden convertir en ciertas otras. ¿Entendéis lo que os quiero imponer? Lo que ocurre es que, bueno, el tal estos, como ya sabéis, todo lo que hacen todos los títeres del nuevo orden mundial, pues eso, ya dice que quiere reactivar, entre comillas, el proceso, o sea que, bueno, de siempre, que el pueblo ha votado lo que quiere, pero no hay democracia. Vota lo que verdaderamente quiere, pero bueno, no pasa nada, yo ya hago lo que me da la gana. Una nueva propuesta, está comentando el señor presidente, que suscite apoyo indiscutible, que van a volver a guisar otra constitución, y bueno, como dijo Groucho, estas son mis ideas y si no les gusta, pues tengo otras. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero daros un soplo de alegría, un soplo de convencimiento, un soplo de ganas de lucha. Se puede, democráticamente se puede luchar contra esto. En Chile lo han hecho. 62% de los votos en contra de una constitución perroflauta, porque los chilenos no la quieren. Y hay que salir a la calle y demostrar lo que uno quiere y lo que no quiere. Quiero decir con todo esto que se puede luchar contra el nuevo orden mundial. Señores, se puede luchar, hay que luchar contra el nuevo orden mundial. Pues con este llamamiento de Vicente Estarelles al optimismo y a la lucha, terminamos esta primera parte del debate. Hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos a estar con vosotros. Moderni e nuovi schiavi, schiavo del tuo look di Facebook e di Beautiful con Bru, dell'America in TV, MTV, pay per view, di apparire, consumare desideri da esaudire dei prodotti made in Cina, che la vai la aspirina, dico farmacia extra strong, come palle da ping pong, un po' di qua, un po' di là, schiavo della libertà. Che illusioni, dell'eco della mattina, del petrolio alla benzina, della banca che stronzina e l'Europa pecorina, tre si mette sul comò, o l'una tutt'io, il Messia si salverà, schiavo della libertà. Estamos de vuelta, segunda parte del debate, y vamos a hablar ya de temas más actuales de España y de Europa. Y bueno, aquí la actualidad sigue girando en torno a esta crisis, a esta doble crisis, crisis energética y crisis económica, consecuencia de la primera. Sabemos la importancia que tiene la energía y la energía barata en el funcionamiento de una economía occidental, y en este momento, pues esta inflación brutal, este aumento de los costes de todo tipo como consecuencia del aumento de los costes de la energía, nos está llevando a un punto más que preocupante. Incluso miembros del gobierno, la ministra Margarita Robles, dice que nos espera un invierno muy duro. Gente como el señor Macron diciendo que la época de la abundancia se ha terminado. Evidentemente se refiere a nosotros, al pueblo llano. Para él no se terminará la abundancia, ni para él ni para todos sus coleguitas de la alta política. Pero en definitiva, pues un otoño-invierno que se nos viene encima, y bastante preocupante justamente por eso, por las dudas que existen sobre el aprovisionamiento de energía. Ya a fecha de hoy ya hay fábricas que están cerrando en España porque no les compensa algunos están aguantando de aquella manera, pero claro, esto no se puede aguantar demasiado. La situación, no pueden estar perdiendo dinero continuamente los empresarios de España, y ya veremos lo que pasa, porque los dirigentes de la Unión Europea parece que no se bajan del burro y siguen con su locura, con su absurda actitud de enfrentarse al que ha sido o al que era su principal suministrador de energía, Rusia, en esta absurda guerra de Ucrania en la que están haciendo un absurdo seguimiento de Estados Unidos y de la OTAN. ¿Qué pensáis de esta situación más que preocupante que estamos viviendo en la energía y en la economía y en el desempleo, y cómo puede desarrollarse durante este otoño y este invierno? ¿Qué pensáis? Sí, a ver, cuando hay un problema en el coste de la energía como tenemos nosotros, ¿no?, y llegar al extremo que es gravísimo, ¿no?, de que plantas y grandes empresas pues tengan que parar su producción, no es un problema coyuntural. Es decir, eso al final viene de largo y demuestra lo que es un problema de modelo económico, de modelo social o de proyecto de país, porque la energía al final es una cuestión vital para el país, ¿vale? Entonces, hay que analizar dónde está el problema, ¿eh? Porque un país no es viable en estas condiciones, ¿no? Y se está demostrando, y si el problema en el coste de la energía es un problema de que al final se ha dejado en manos privadas el tema de la energía, que es un sector estratégico del país, y hay que nacionalizarlo, pues que se haga. Si el problema no es ese, sino que el gobierno no ha gestionado, los distintos gobiernos, porque digo, no es un problema coyuntural, no han gestionado bien el tema de la energía en un país, pues habrá que cambiar los gobiernos o el modelo de gobierno. Pero es algo sin lo cual el país no funciona y se está demostrando, y por desgracia lo vamos a comprobar, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tema de la energía, el coste de la energía es algo que pagamos todos al final. O sea, todo va a repercutir en los precios, igual que cuando lo subía de impuestos, ¿no? Lo que Pedro Sánchez, ¿no?, a los bancos y a la energía. No, al final lo paga la gente. Todo lo que es, porque la gente al final es la que mantiene un país. O sea, la gente es la que sustenta un país, los millones de personas que trabajan y viven en ese país. Por lo tanto, ya digo que el problema de la energía es un problema claro, claro, de modelo y de proyecto de país. El problema es que posiblemente por nuestra estructura política no podemos cambiar de modelo, porque estamos metidos en unas estructuras internacionales en la cual aquí no se decide nada, es decir, las cuestiones más importantes, y eso pues es lo más preocupante, fíjate, es decir, aun siendo preocupante lo que sucede, yo lo que veo más preocupante es que nuestro modelo político no permite que haya una solución. Cada vez está más claro que gane quien gane las elecciones, no va a cambiar con determinadas cosas. Ya digo, el problema energético y del modelo energético viene ya desde hace mucho tiempo y es complicado, la solución desde luego va a ser complicada en mi opinión, ¿eh? Algo más que complicada. Bueno, yo desde luego hay cosas que no comprendo, no entiendo de este conflicto. Bueno, aquel que piense o pensase en su momento o crea que boicotear la economía rusa desde Europa iba a hacer que acabara la guerra de Ucrania, pues no solo está equivocado, sino que además con este gravísimo error de apreciación va a destrozar y está destrozando el tejido industrial europeo, que no puede asumir los costes de prescindir del gas ruso. O sea, estos tíos nos están abocando al desastre. Y lo más grave de todo esto es que lo saben. Y si no lo saben, deberían saberlo, porque para eso están. Vamos a ver, que un país en un conflicto como este pueda equivocarse, España, por ejemplo, tomase decisiones como nación y se equivocase y adoptara ese boicot al gas ruso, etcétera, pues es asumible. Puede que no sea correcto o puede que no sea lo más acertado, pero puede ser asumible, pues porque no puede gestionar la información y puede equivocarse en decisiones de ese calibre. Pero vamos, que los siete países más importantes del mundo, junto con la OTAN y el resto de la caterva de idiotas del nuevo orden mundial, adopten estas medidas, señores, esto no es un error, esto es un plan. ¿Lo vemos o no lo vemos? Esto no es un error, esto es un plan preconcebido, un plan establecido, un plan, lo que calificadlo como queráis, que tienen previsto para nosotros. Como bien ha dicho Miguel en la introducción, claro, Macron nos avisa de lo que va a ocurrir, de lo que nos va a ocurrir, no de lo que le va a ocurrir. Ellos son la élite. Ya me habéis oído decirlo en más de un programa, que la gente, que esta gente que vive por encima de nosotros, a la que cada cuatro años ponemos en ese sillón rojo o azul, viven en otro mundo, tienen otras realidades, otras preocupaciones, otros intereses, otros no viven con el común de los mortales, porque no son el común de los mortales. porque nosotros nos hemos encargado de hacer leyes para que ellos no sean el común de los mortales, cuando debería ser al revés. Todas estas leyes que protegen a los senadores, a los congresistas, a los no sé cuántos, a los políticos, y no, aforados y tal, claro, que desaparezca de una vez, hombre, y tabla rasa para todos los españoles. Y las leyes se aplican incluso con mayor virulencia, por decirlo de alguna manera, contra quien tiene responsabilidades y no toma las decisiones que debe. Y se aprecia que las decisiones que toma no son las positivas, las necesarias, las que hacen falta para que el país funcione. Esto no puede continuar así. Y esto es un error de bulto, por llamarlo de alguna manera, vamos, que han cometido porque han querido. No hay error, es un plan. Esa es la clave, Vicente, cuando comentamos que si es un error lo que están haciendo o es deliberado. La verdad es que me considero una persona bastante racional. Evidentemente creo en las teorías de la conspiración, pero sí que es verdad que a veces algunas te cuesta un poco creerlas, pero que cuando ves lo que están haciendo los gobernantes europeos es que no tienen ni pies ni cabeza lo que están haciendo desde un punto de vista racional. Cuando es evidente que este conflicto de Ucrania lo están haciendo desde Estados Unidos y desde la OTAN para sabotear las relaciones económicas y energéticas entre Europa y Rusia. No es casualidad que estallara este conflicto justo antes de la apertura del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. Y en vez de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y mandar a paseo a la OTAN y a Estados Unidos y seguir colaborando con Rusia, que es el socio natural energético, sobre todo del centro de Europa, ya está bien todos estos idiotas, el Jiménez Los Santos, siempre igual, es que estamos dependiendo energéticamente del dictador Putin, esto no se puede consentir, y vamos a ver de quién quieres depender, si encima tú eres el primero que está diciendo siempre que las energías renovables son un timo, que hace falta gas, que hace falta petróleo, pues ¿de dónde lo quieres traer, señor Federico? ¿De Rusia o de Qatar? ¿De Rusia o de Arabia Saudí? ¿De Rusia o de Nigeria? Rusia está mucho más cerca, te lo va a vender de forma abundante y barata y a cambio no te va a pedir abrir 5.000 mezquitas en Alemania. ¿Qué es lo que te pedirán Qatar y Arabia Saudí? Y no te pedirá meter a 50 millones de nigerianos que le sobran en Europa, que es lo que te pedirá Nigeria dentro de 20 o 30 años. Rusia no te va a pedir eso, con todos sus defectos. Yo evidentemente no comparto, a veces tengo discusiones en el grupo Telegram con gente muy anti-Putin y muy anti-rusa. Yo no comparto muchísimas cosas del señor Putin ni del gobierno ruso, pero entiendo que a nivel geoestratégico es el socio menos malo que puede tener Europa. Y como digo, parece que Bruselas se ha vuelto loca allí la gente con esta política antirrusa y encima ni siquiera esta crisis les han hecho replantearse su demencial Agenda 2030, porque sí, es cierto que están buscando suministros nuevos de gas y de petróleo por el mundo, pero siguen cerrando centrales térmicas, siguen cerrando centrales nucleares, siguen vaciando pantanos aquí en España, y de verdad pretenden alimentar una economía moderna e industrial con molinos de viento y con placas solares, pero por favor, estamos gobernados por dementes que, como dice Vicente, es que todo indica que están autosaboteando y autodestruyendo la economía europea, pues igual porque con esta subida de tipos de interés tienen pensado que esto va a petar y que están haciendo una autodestrucción de la demanda para corregir de alguna forma la crisis que va a venir. Yo no sé qué pensáis, pero desde luego esta gente o ha perdido la cabeza o son lo más traidor que te puedes llevar a la cara. Es que la idea que habéis lanzado los dos y que ha desarrollado también Vicente es que es clave, es que es una crisis provocada. Como dice él, lo saben, es un plan. Es decir, yo no conozco una crisis a lo largo de la historia tan anunciada como esta, porque llevamos meses y meses avisando de la crisis, pero meses. ¿Y se sigue en la misma dirección? No. Peor todavía, se sigue abundando, profundizando en las medidas que comentáis, que al final son las que agudizan esa crisis. Da igual, pero es la crisis más anunciada de la historia, cuando normalmente las crisis, como el COVID, como las otras crisis económicas, suceden de repente, sorprenden, ¿no? Es decir, cuando Lehman Brothers, cuando al final suceden, pasan. Aquí no, aquí empiezan, se están anunciando que vamos a ir a peor, que va a haber escasez de alimentos, que va a haber subida de precios, y da igual, no cambia nada, al revés, se siguen profundizando en las medidas que lo están provocando, con lo cual la conclusión lógica es que es que a alguien le interesa esa crisis, es una crisis provocada. ¿Quién lo está provocando y por qué? Obviamente nosotros no somos nadie, es decir, nosotros somos una mera provincia, un mero satélite del imperio americano. Yo me pregunto si tal vez esta crisis precisamente le interesa provocarla a Estados Unidos para parar, digamos, el dominio ya que va cogiendo China en todo el mundo y que le superase ampliamente. No sé si a lo mejor a Estados Unidos le interesa parar el mundo, entre comillas, y ellos son los maestros de las guerras, que le interesa parar el mundo y que económicamente se pare la expansión, o indirectamente la de China, aunque amplíe sus relaciones con Rusia, pero me da la sensación de que la paz, han visto que le interesa a China, que la gana China en ese terreno, y por lo tanto a ellos les interesa parar ahora mismo y decir, oye, me está superando China. Yo, a través de la guerra y a través de las crisis, paro la esa, por lo menos nos quedamos empatados y ya veremos luego si en este juego, en el cual ellos se desenvuelven muy bien, pues consiguen superar a China. No sé qué decirte, a China le está yendo muy bien ahora. Todo el gas y todo el petróleo que Rusia no vende a Europa se lo está vendiendo ahora a India y a China a un precio bastante competitivo para China, y se está publicando que incluso China está cogiendo parte de ese gas y se lo está revendiendo a Europa mucho más caro. Así que la verdad es que los chinos están muy bien, y lo que parece que han querido sabotear con esta guerra, como he dicho antes, es el bloque eurorruso. Por alguna razón extraña, o no tan extraña, porque sabemos quién controla a Estados Unidos, pues los señores de Washington y Nueva York prefieren, como un mal menor, un bloque ruso-chino que un bloque eurorruso, porque saben que un bloque eurorruso le haría una competencia y superaría a Estados Unidos, y es algo que, por cierto, tampoco quiere China, con tantas cosas que tienen, con tantas enemistades que tienen China y Estados Unidos, pero tienen una cosa en común: a ninguno le interesa que se forme un bloque eurorruso fuerte. Vicente. Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Pero además era la tendencia natural. Una vez cae el muro de Berlín e incluso Alemania asume la recuperación de la Alemania del Oeste, asume la recuperación de la Alemania del Este, estaba claro que la política, o al menos eso parecía, que la política de Europa era volcarse contra los países satélites, los del antiguo Pacto de Varsovia, para revertirlos hacia Europa y volver a crear ese corazón de Europa del antiguo Imperio Austrohúngaro, parte de importantísima de la historia de Centro Europa y del resto de Europa, por las conexiones políticas que tenía. Eso hubiera sido, de hecho, en parte la política de la Unión Europea ha ido encaminada hacia lo que ocurre, es que están invirtiendo la polaridad y están acercándola a través de las políticas europeas modernas hacia el nuevo orden mundial. Por eso quieren influir tanto en la política de las naciones de Polonia, Hungría, como he comentado antes, Chequia, Serbia, etcétera. Cuando la tendencia natural de Europa era abrirse hacia el centro Europa, hacia el antiguo Pacto de Varsovia, y por ende abrirse hacia Rusia. Llamarlo de alguna manera, perdonar a Rusia ese pecado del comunismo y eso, crear un bloque. Pero es que además es como tú lo has dicho, Miguel, es que es la tendencia natural de Europa. Es lo natural, una Europa más o menos unida en sus naciones, con sus intercambios político-económicos, con sus políticas comunes o no, en ciertos aspectos en los que interese a los países que para eso son soberanos y tienen poder de decisión sobre sus propias políticas. Esto que parece tan enrevesado, que parece tan complicado, es lo natural en política. Lo contranatura en política es que alguien intente imponer, como hace el nuevo orden mundial, a los países sobre los que domina o sobre los que quiere dominar, una política común que está abocando al fracaso de esas sociedades. Eso no es natural, y eso es lo que está ocurriendo. Ya os digo, está claro que, bueno, Washington, toda la parafernalia masónica de la capital de los Estados Unidos y toda la política prosionista y masónica de los americanos, pues efectivamente, con la OTAN de mamporrero, como tantas veces decimos, pues está haciendo lo propio de su labor, una labor de zapa de Europa. Y por supuesto a China tampoco le interesa. China está sacando el partido económico que le interesa. Y a Rusia, con esto de las políticas euroasiáticas de Dugin, desde aquí lamentar eso, el fallecimiento por atentado de la hija de Dugin, aunque su padre, pues eso no me cae excesivamente bien, las políticas Rusia, perdón que me extienda un poco en el tema, tiene, después de las guerras de finales del siglo XIX, tiene la caída del Imperio ruso, tiene un declive similar al español con la pérdida de nuestro imperio. Entonces, ese carácter ruso, además, un poco melancólico, un poco negativo, más o menos como es Rusia, que es frío, que es, pues, se traduce también en el carácter de sus políticas, en el carácter de sus ciudadanos, igual que nosotros hemos ido superando poco a poco ese bajón que nos supuso la pérdida del imperio. Quiero decir un poco de intentando poner a la política rusa un poco en medio de esto que está ocurriendo. Rusia se ve abocada a negociar con China porque no tiene más remedio. Que hay una parte de la política rusa que es proasiática, bueno, puede ser, pero que justo iba a decir lo que has dicho tú, que no es tan influyente en la política exterior de Rusia. Lo que ocurre es que a Rusia la maniobra de Estados Unidos la está abocando, como tú has comentado muchas veces, a negociar con China, cuando con quien debería negociar es con Europa. Pero es que a Europa, los Estados Unidos le han puesto la bota de la OTAN encima y no la dejan respirar, y están haciendo con Europa una vez más, como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, están haciendo de Europa lo que quieren. Y eso es lo que habrá que en algún momento tomar decisiones propias de Europa y mandar a los americanos y a la OTAN, pues eso, por donde amargan los pepinos. Sí, y aquí en España también, siguiendo al hilo de esta Agenda 2030 que hablábamos antes, pues el ataque constante al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, con normas completamente absurdas a través de la política agraria común, precios de la alimentación que no paran de subir, y bueno, mientras a la gente se le anima que invierta en criptomonedas y tonterías de estas, pues el señor Bill Gates va comprando miles de hectáreas de terreno en los Estados Unidos. Él sí que bien sabe lo que tiene un valor real y lo que son estafas. Y más allá del tema de la agricultura, de la ganadería, que podéis también añadir lo que queráis, pues también a nivel político de España, las últimas noticias bastante indignantes es el tema del acercamiento de la peor escoria, etarra, a la región vasca, y esta decisión de la ONU echándole un capote y favoreciendo al separatismo catalán, otra vez acusando o condenando a España por el trato a los separatistas catalanes después del golpe del 1 de octubre. Nuevamente, el globalismo, ya sea el de la ONU o el de la Unión Europea, porque recordamos que todo esto de la liberación de los etarras, de las negociaciones con ETA, todo esto lleva el visto bueno de Bruselas, lleva el sello de Bruselas, y tiene toda la pinta de que nuestros políticos traidores utilizan estas decisiones de la ONU y de la Unión Europea para lavarse las manos y para llevar a cabo estas políticas, pero siempre diciendo, no, es que yo no soy yo, no es decisión mía, esto es decisión de Bruselas, esto me lo impone la ONU, esto me lo impone la Unión Europea. Y claro, así ellos pueden irse de rositas y aquí nosotros no tenemos la culpa de nada, de eso nada. Por supuesto que sois culpables, pero eso sí, estos globalistas, pues habrá que darles de comer aparte con todas estas políticas antiespañolas que llevan a cabo ya desde hace demasiado tiempo. ¿Qué pensáis? Sí, está claro que un poco con el tema de la agricultura sucede lo mismo que con la crisis que estamos sufriendo y que se está agudizando, ¿no? Parece que la quieren provocar, quieren cargarse la agricultura nacional. O sea, es obvio que quieren cargárselo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Es decir, al final parece que lo que quieren es cargársela y que los productos agrícolas pues vengan de África o de Sudamérica o de donde sea, ¿no? Porque todos los requisitos que están poniendo aquí, que tienen un coste enorme para los agricultores, en el momento y hora en el que no se lo ponen a aquellos otros países desde los cuales se obtienen los mismos productos agrícolas, pues hay una diferencia de coste que al final hace que el de aquí se va arruinando, porque la gente también, como compra sobre todo guiándose por los precios, ahora más por necesidad, pero siempre cuando se ha visto algo más caro, aunque más barato, aunque sea un 2 céntimos, da igual que no sea español, si es de fuera y el otro es español, da igual, coge lo más barato, porque como somos todos liberales, ¿verdad?, no se han educado en esa idea, lo importante es el precio, el coste, no nada más. Pues bueno, pues eso estamos teniendo. Y yo me acuerdo hace poco me comentaron unos agricultores que el mismo producto que ellos llevaban a exportaban a Alemania, pues estaba más caro en los supermercados españoles que en Alemania. El producto que ellos habían exportado y que se estaba comercializando en Alemania en los supermercados de allí. Está claro que tenemos un problema gravísimo, es decir, en la agricultura, en todo el sector agrícola, desde abajo hasta arriba, ¿eh? Y eso requiere, pues bueno, lo que hemos hablado antes también, ¿no? Es decir, al final, un proyecto de nación, tú el sector primario tienes que tenerlo ordenado, muy ordenadito, muy, y que esté funcionando, muy saneado, porque es vital para la alimentación de un país. En cuanto al tema de la ONU y de los etarras, pues claro, al final las instituciones internacionales globalistas pues le echan una mano a aquellos que quieren destruir las naciones, en este caso pues los separatistas catalanes. Y el tema de los etarras, pues claro, si tenemos un país en el cual al final nuestro modelo de gobierno pues genera gobiernos débiles y que tienen que pactar con quien sea, incluidos con los traidores o con los asesinos, con los terroristas, pues al final eso es lo que tenemos, medidas pues de ese tipo. Sí, está claro que ahora el gobierno ha abierto el debate de si hay que intervenir en parte de la cadena de venta el precio de los alimentos, y bueno, quizá no sería tan mala idea, no por el lado del agricultor, pero sí por el lado de la distribución, que están teniendo beneficios absolutamente inaceptables, y por mucho que ahora la derecha liberal se lleve las manos a la cabeza con esta propuesta, como digo, pues a lo mejor no es tan descabellada y hay que estudiarla. ¿Qué piensas, Vicente, de esto y de lo otro? Y ya para terminar el debate, adelante. Pues sobre el tema ONU y los etarras, bueno, que no podíamos esperar otra cosa de los globalistas, ya lo ha dicho Felipe, abundo en su argumento. Al respecto de la política de este gobierno, de todo lo que está ocurriendo en nuestro sector primario, bueno, no hay un plan nacional energético nacional. La televisión española nos vende la noticia de que se está desembalsando agua y a la vez nos estamos quedando sin agua y después se felicita porque estamos volando las presas para que los cauces de los ríos vuelvan naturalmente por su sitio, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto, incongruencias totales, no hay un plan, no hay nadie detrás que mande, no hay nada. 190.000 puestos de trabajo se han perdido en agosto, señores, en plena campaña de verano. Si esto es revelador, si el que no quiera verlo es porque el que no lo vea es porque no abre los ojos. Las políticas de empleo, las políticas económicas, las políticas sociales del Partido Socialista no sirven para nada, son nefastas totalmente para España. ¿De qué han servido? De nada, absolutamente. ¿Cómo pueden decir que los precios, cómo no se va a intervenir? Si siempre se ha intervenido, bueno, por lo menos antes de en el régimen de el dictador, del malo de Franco, se intervenían los precios, señores, y no hace mucho. ¿Alguien se acuerda o quiere recordar que el precio de la gasolina se publicaba a final de año, el precio de lo que iba a costar el litro el año siguiente? Yo me acuerdo perfectamente. Era un precio pactado entre el gobierno y las petroleras que comercializaban el combustible en España, y ese precio era el máximo del que se podía vender. ¿Y ahora? No, el libre mercado hará que bajen los precios. Mentira, señores, el libre mercado solo sirve para llenar los bolsillos de los ricos y de los dueños de las empresas. Fin. ¿Entendemos ya la teoría la teoría económica del liberalismo o no la entendemos aún? ¿O no la queremos entender o no nos da la gana entenderla? Porque es que vamos, es que ya, señores, esto ya es de verdad, clama un poco al cielo. El liberalismo económico llena los bolsillos del que ostenta el capital, que crea riqueza del papel. Fin. No hay más. Y lo que es la bolsa, eso es un juego. Eso habría que quemar todas las bolsas del mundo. Todas las bolsas del mundo. Es jugar a bolsas, ya se dice, lo he dicho incontables veces. Pues esa es la economía que manda hoy por hoy en España. Esa, la de la es que sube o baja. Si sube o baja la bolsa a mí, yo como no he tenido nunca ni opción, ni ganas, ni creo que moralmente se debería invertir en bolsa, pues por mí les pueden dar a todos con una piedra en un ojo. Pero todo esto es lo que hace que se mueva. Es el capital el que hace que suban los precios. Es el interés de las empresas en aumentar sus beneficios el que hace que todo esto ocurra. ¿Alguien puede la moneda, Vicente, también? La moneda. Sí, por supuesto. Todo eso necesita tener que tenga tu propia moneda y controlada. O sea, es fundamental. Señor, tú estás pagando, sí, señor Felipe, tú estás pagando ahora las excentricidades del euro. Las estás pagando ahora, al final tiene que subir porque tiene, cuando hay tanto papel, hay que al final aumentar precios para que no haya, para que la inflación, por eso, para que tanto papel tenga valor, porque el papel si no tiene valor. ¿Cómo tiene valor el papel? Aumentando lo que vale las cosas. ¿Qué significa todo esto? Que es todo una trampa, señores. El liberalismo económico es una trampa. Por supuesto que los países tienen que intervenir en la economía del país cuando sea necesario para la nación. Pero, señores, ahora es necesario. Alguien interviene. No hay más preguntas, señoría. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos este primer debate de la temporada de aquí, La Voz de Europa. Despedimos a nuestros invitados y empiezo pues por ti mismo, responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Felipe Saura, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, Miguel, Vicente. Y despedimos también a Vicente Estarelles, con el que seguiremos contando la semana que viene. Vicente, un abrazo. Un abrazo, un fuerte saludo para ti, Felipe, y también, pues nada, espero que les haya gustado a nuestros oyentes nuestro primer programa de la temporada y que, por supuesto, pues eso, difundan por las redes para intentar revertir todo esto que nos está ocurriendo y llevar a España, a esta nación histórica, a buen puerto. Nada, pues eso, como tú bien has dicho, si Dios quiere, pues eso, la semana que viene estaremos otra vez aquí intentando desentrañar la actualidad nacional desde un punto de vista no conforme. Gracias a todos. Y lo dicho, un abrazo. Pues damos por terminado el debate, pero aquí La Voz de Europa sigue. Nos vamos a hablar con Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Después de este pequeño descanso, y aunque ya hemos tocado un poco el tema en el debate, está claro que este año, esta temporada, esta nueva temporada de Aquí la Voz de Europa va a ser más imprescindible que nunca para informarnos de este tema tan grave como es el de la inmigración masiva de reemplazo, pues, como digo, más importante que nunca esta temporada será este parte de la invasión de Noelia de Trastámara. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de volver otra vez más con vosotros esta nueva temporada. Y como tú bien dices, Miguel, esto lejos de mejorar va a empeorar y sigue empeorando. Siempre me gusta comenzar los partes haciendo más o menos una mención de la inmigración que ha entrado en nuestro país, ya sea por marítimo, por las costas o por la frontera, la Bahía Ceuta de Melilla. Es muy difícil, de todos estos años que estamos en el parte de la invasión, al principio me costaba un poquito, pero ya cada vez me cuesta muchísimo más traer datos concretos de la gente, de los inmigrantes irregulares que están entrando en nuestro país. Sí, es verdad que he recogido los datos oficiales, que ya de por sí, siempre os digo y repito, que no podemos fiarnos mucho de los datos oficiales porque realmente luego hay que multiplicar estos datos por dos, pero si bien es verdad que los datos oficiales ya de por sí son bastante escandalosos. Y os comento, mira, solo en enero entraron en nuestro país de forma irregular 4.202, en febrero 3.117, en marzo 1.338, en abril 1.431, en mayo 2.351, en junio 1.540, en julio 2.647 y en agosto 2.289. Esto hace un total en lo que llevamos de año de 19.000 irregulares que han entrado a nuestro país. Y hablo, insisto, de las cifras oficiales. 19.000, que es una barbaridad. 19.000 bocas más que alimentar. 19.000 más con todas sus necesidades cubiertas, gracias al trabajo y al sacrificio de los españoles. 19.000 más que nos traen a nuestras calles, a nuestros barrios, con sus maravillosas culturas, súper protegidos por todos, especialmente por los que, bueno, se enriquecen de esta falsa solidaridad. Y aquellos que, bueno, obedecen a ese plan establecido de una Europa sin europeos, jugando con la acusación de racista si te rebelas contra esto. Mientras tanto, y por ejemplo, en Nigeria, para que veáis la diferencia, se ha convertido en el primer país del mundo, y no será el único, mucho me temo, donde prohíben las modelos blancas en sus anuncios. Como, bueno, y esta es la excusa que han puesto, parte de una política de desarrollo del talento local. ¿Os imagináis, por casualidad, que aquí prohibiéramos las modelos blancas por aquello de desarrollar el talento local? Bueno, las eso modelos, sería... las modelos negras, ¿quieres decir? No, no, claro, en Nigeria está prohibido las modelos blancas. Mm. Imaginaos que nosotros en Europa prohibiéramos las modelos negras por aquello, con la excusa que ellos han puesto, que es para fomentar el desarrollo del talento local. Bueno, eso es racismo donde lo queráis ver. Eso es racismo puro y duro. Bueno, y aquí lo que nos pasa es que aceptamos absolutamente todo. Tienen preferencia en cualquier asunto que podáis imaginar, en detrimento, por supuesto, de los nativos. Y luego te encuentras con el típico Morat o con los Morat de turno. Y digo esto porque el famoso Morat, ídolo del trap, que yo no sabía ni quién era, me enteré por la noticia. Bueno, crecido aquí en España, no sé si nacido, pero crecido en España, haciendo declaraciones en el TikTok, tales como «Viva el rey de Marruecos» y «El Sáhara es de Marruecos». Y es que este es el sentir de la mayoría que han nacido o han crecido aquí. Váyase de desengaño, esto es el sentir de la mayoría. Y es que Marruecos sigue con sus pretensiones, no olvidéis de esto. Siempre insisto con esto porque me parece bastante importante y algo de lo que estar bastante atento. La última noticia que nos llega es que los islamistas exigen a Mohamed VI, Ceuta, Melilla y Canarias. Y afirman, y cito textualmente, seremos millones si él lo pide. Y sigo citando textualmente, somos 35 millones y el pueblo marroquí está dispuesto a la yihad y a la movilización. Sus ulemas, no sé si sabéis lo que es, sus ulemas son, digamos, los que tienen conocimientos del Islam, pero de tipo académico, pero del Islam más tradicionalista, ¿no? Bueno, dice, sus ulemas, los primeros, ya sea por medios financieros o por autosacrificio, para acabar con las esperanzas de los que quieren aislar al país, Marruecos, de su Sáhara. Esto sigue ahí, Miguel, sigue ahí. Siguen ahí, está claro. Hay que decir que cuando hablas de inmigrantes ilegales en tu primera intervención estás hablando de los que entran en patera, entiendo, desde las costas del norte de África. Y, por ejemplo, no entran los que entran en España por esa gran patera que es el aeropuerto de Barajas y por otros aeropuertos. Correcto. Esos en las estadísticas no aparecen. Es decir, que la cifra real es mucho mayor. Lo que hablas de Morat, pues también... Hablamos en su día, si te acuerdas, del futbolista Ashraf, sí. Un marroquí, de origen marroquí, nacido en España, es decir, supuestamente español, pero que él también dijo, y yo estoy de acuerdo con él, que él, por supuesto, se sentía marroquí, que su familia es marroquí, que su religión es el Islam, que su cultura era marroquí, que su gastronomía era marroquí, que la música que él escuchaba era marroquí, y que él... aunque nacido en España, se sentía marroquí exactamente lo mismo que el rapero este Morat. Y esto quiere decir dos cosas. Primero, que no es una cuestión de extracción social, porque claro, los progres, la izquierda dirá, no, es que claro, como son pobres y no les integramos y somos muy racistas con ellos, pues entonces es normal que no se sientan españoles. No es el caso. Estos dos señores, Morat y Ashraf, se han hecho multimillonarios en España. En Marruecos ni de broma ni de lejos tendrían la calidad de vida que tienen aquí en España. Y aún así siguen diciendo que ellos son marroquíes y que se sienten marroquíes. Y al igual que cientos de miles de supuestos españoles de origen marroquí que hay aquí en España, pues está claro que su preferencia, su solidaridad y su pues toda su vida, por así decirlo, está con Marruecos y con el reino de Marruecos. Así que ya veremos el día que tengamos un conflicto con este país tan hostil y tan agresivo, pues toda esta quinta columna marroquí, ¿de qué lado se pondrá? Muchos tenemos serias dudas. Bueno, yo lo tengo clarísimo. Bueno, pues continúo y toda la razón, Miguel. Por si esto fuera poco, hoy tenemos a nuestros mayores traidores, nuestros políticos, por supuesto. Hace unos días, la ministra Trujillo, durante la intervención del primer Congreso Internacional de Relaciones Hispano-Marroquí, primer congreso, yo no había oído hablar de esto, se ve que es el primer congreso, declaró abiertamente y sin reparo que, y cito textual porque no quiero dejar ni una palabra fuera, Ceuta y Melilla son vestigios del pasado que interfieren en las relaciones entre Madrid y Rabat y que requieren de una solución política basada en el diálogo entre ambos países, ya que según ella el caso de las dos ciudades autónomas, así como de los islotes y el Peñón, suponen una ofrenda para la integridad territorial de Marruecos. Ojo a esta señora. Claro, estos anormales como esta tipa diciendo este tipo de anormalidades no hacen más que darle razón y poder a la gente de la anterior noticia. Los yihad, la gente de Marruecos, los islamistas que quieren hacer la yihad contra España para conseguir Canarias, Ceuta y Melilla, pero si nuestros propios políticos están diciendo esto, ¿qué esperamos que digan esta gente? Y es que la susodicha, además, se enamoró de un traductor marroquí socialista, que lo tiene todo el hombre, lo tiene todo, y bueno, pues no esconde su alineación con el rey de con la rey de Marruecos, tanto el enamorado como la exministra Trujillo. Bueno, sí. El Partido Socialista enseguida ha salido a desmentir sus palabras, bueno, a quitarle como poder a sus palabras, pero vamos, esa gente está deseando escuchar este tipo de manifestaciones por políticos o expolíticos españoles para darle todavía más poder y fuerza a sus pretensiones. Yo no sé si esta gente es gilipollas o es que lo hacen a caso hecho. No lo entiendo, de verdad. No, yo sí que lo entiendo. Seguramente la razón es económica, como tanto político en España, desde la corona para abajo, pues parece que el rey de Marruecos los tiene a todos metidos en el bolsillo, con temas económicos. Y bueno, hablabas de estos yihadistas marroquíes que quieren Ceuta, Melilla y Canarias, pero es que esto se queda corto, ¿no? Y esta gente quiere España entera, quiere recuperar al Andaluz, no seamos ingenuos. Sí, empezarán por el sur, por la frontera sur, y luego irán hacia Córdoba, Sevilla, Andalucía, pero si les dejamos, si no ven resistencia, llegarán hasta los Pirineos y volverán otra vez a sitiar Covadonga. Sí, sí, no tengo ninguna duda. Yo tampoco tengo ninguna duda. Y los hombres y mujeres que habían entonces no son los hombres y mujeres que hay ahora. Ha cambiado demasiado. O sea, no sé el panorama que nos podríamos encontrar. Y mientras Marruecos y los yihadistas siguen con su pseudopolítica, siguen amenazando y amenazando no solo a España, sino a Europa, ahora viene lo bueno también. El pasado sábado el presidente turco Erdogan amenazó una vez más, no sé, es que necesita dinero otra vez para que la Unión Europea le vuelva a dar cash, dinero, vuelve a amenazar a Grecia con una acción militar repentina si persiste en lo que él considera una actitud de confrontación con Turquía en el mar Egeo. Bueno, fijaos, Marruecos amenazando a España, Turquía amenazando otra vez a Grecia. Pues imaginaos la que se puede montar desde el sur de Europa. Y Europa en Ucrania armando a los ucranianos contra los rusos. Parece que es la frontera oriental, la rusa es la preferencia de los traidores de Bruselas, mientras se olvidan por completo de la frontera sur. Y no solo se olvidan, sino que recordemos que Turquía está en la OTAN con el resto de la Unión Europea, los turcos que no paran de chantajear a los griegos, el Jeta, el cara dura de Erdogan, que es el culpable de que hubiera aquella estampida de refugiados sirios, él apoyó aquella guerra y claro, cuando tocó apechugar con las consecuencias, pues ¿qué hizo? Mandar a todos esos supuestos sirios hacia Europa. Y este señor es el aliado de Bruselas y de la OTAN, que prácticamente, pues eso, van en contra de los intereses de Europa y a favor de estos intereses extraeuropeos que nada tiene que ver con nosotros. Bueno, tú lo has dicho, supuestos refugiados sirios, porque se sabe que Erdogan sacó muchos presos de sus cárceles y los mandó para acá, para Grecia. Eso, bueno, lo sabemos desde siempre, lo hemos dicho, lo hemos denunciado desde el minuto uno. Bueno, y así tenemos las cosas en el viejo continente, que hasta que los poderes globales, por uno u otro motivo, no lo destruyan, pues no van a parar. Pero es que en España nos enfrentamos a otra inmigración, que comentabas tú antes, Miguel, no solo la inmigración musulmana. Las llamadas bandas latinas toman pequeñas ciudades por extender su violencia por toda España. Cada vez están más asentados incluso cómodos en el territorio o con el término, en nuestro territorio, con el término organización criminal. Es que les pone, además. Miembros de algunas de estas bandas se están trasladando de las grandes ciudades o medianas y pequeñas ciudades, incluso a pueblos chiquititos, para seguir imponiendo su reino de violencia. Los estamos viendo, estas bandas cada vez son más numerosas y afincadas en diferentes lugares de todo nuestro territorio, el panorama nacional. Tráfico de drogas, falsificación de dinero, de documentación, posesión de armas y drogas, posesión de, bueno, prostitución, trata de blanca, peleas callejeras multitudinarias, asesinatos. Estos son algunos de los delitos que estas bandas de organización criminal están cometiendo en nuestras calles. Es bastante doloroso para todos nosotros ver cómo nuestros barrios entre menas y banda latina son cada vez más inseguros. Es bastante también doloroso y da muchísimo coraje ver cómo los medios de comunicación, la institución en general, nuestros gobernantes, ya sean autonómicos o nacionales, están protegiendo a esta gente o están camuflando la noticia, intentando que no nos entendamos de la realidad, camuflando la verdad, diciendo que, o llamándole grupo de jóvenes, queriendo ocultar una vez más la realidad que padecemos y que se incrementa exponencialmente, pues día a día. Iba a decir mes a mes, año a año, pero es que es día a día, Miguel. Lo estamos viendo continuamente. Esto va increciendo y da bastante pavor. Ya dijimos en su día, Noelia, que aquí no va a haber sitio donde esconderse. Ahora sí, de momento estas bandas actuaban en las grandes ciudades y también en la Comunidad de Madrid, básicamente, y en Madrid capital, en ciertos barrios, pero claro, a medida que esta inmigración, la inmigración que mueve a estas bandas, la inmigración de países como Ecuador, Colombia, República Dominicana, pues a medida que esta población va aumentando y se va extendiendo por toda España, también por ciudades más pequeñas, pues automáticamente a este fenómeno de la inmigración le sigue el fenómeno de las bandas que vienen de justamente de esos países. Así que la gente que cree que, bueno, me voy a Cuenca o me voy a Toledo o me voy a Zamora y me voy a librar de que una banda de estas latinas aterrorice mi barrio, me voy a librar de que me pongan un centro de menas, pues no, señor, se está equivocando. Huir no es la solución, la solución es enfrentar al problema. A lo mejor si huyes, pues sí, atrasas el problema 10 años, 15 años, 20 años, pero no lo solucionas, lo estás traspasando a la siguiente generación. Así que, señores, espabilemos y empecemos a dar la cara y a enfrentarnos a la realidad en vez de huir de ella. Exactamente, Miguel, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya simplemente dar un apunte para el siguiente programa, pues he podido conseguir más información para poder destapar el negocio de la inmigración en España. Y bueno, en el próximo programa daré más información sobre este tema tan interesante. Pues nada más, Noelia de Trastámara, muy interesante como siempre este primer parte de la invasión y como hemos dicho al principio, noticias en tu parte, Noelia, por desgracia nunca faltan. Noelia de Trastámara, muchas gracias y hasta el próximo programa. Un saludo para todos. Vamos ya al primer episodio histórico de esta temporada y, por supuesto, con nosotros para hablar de historia está Enrique Lemus. ¿Qué hay? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues encantado de estar una temporada más aquí en la sección de historia y, bueno, esperemos que sea amena y que guste a la gente. Seguro que sí, Enrique, y como siempre vamos a contar episodios de la historia desconocidos, de esos que no salen en los libros de texto del colegio y que quieren que olvidemos, pero Enrique, hubo una vez que en el actual territorio de Estados Unidos, antes de que llegaran los anglosajones, llegaron los españoles y fundaban ciudades, ¿no es así? Pues así es. En algún capítulo, si quieres, nos podremos extender las ciudades que fundaron los españoles en el actual Estados Unidos, que a algunas personas se sorprendería. Pero en esta nueva temporada vamos a hablar de la ciudad estadounidense más antigua. Me refiero a San Agustín, el actual estado americano de la Florida, y fundada por Pedro Menéndez de Avilés el 8 de septiembre de 1565. Porque, como bien has dicho, parece que se quiere borrar de la memoria de los españoles nuestra historia anterior a la recién sacralizada Constitución de 1812, la famosa PEPA. Por eso es interesante recordar algunos pasajes menos conocidos de nuestra historia, como es este. Así que, sin más, si te parece, entramos en materia. El primer español en poner los pies en la Florida fue Ponce de León en el 1513, o sea, muy temprano. Tras él lo hizo Pánfilo Narváez en 1527 y después Hernando de Soto en 1539. Los tres perecieron tras sufrir ataques de los nativos indios, pero este territorio ya era considerado como español. En 1564, huyendo de las guerras de religión, llegan al territorio un grupo de 300 colonos hugonotes franceses, al mando de René de Gaulen, y se asientan en la desembocadura del río San Juan y allí fundan Fort Caroline. Poco después, este asentamiento se vio reforzado con la llegada de Jean Ribault, con 7 navíos y 800 hombres más. Los franceses se encontraron fuertes y empezaron a intentar atacar a los asentamientos españoles más próximos. Las autoridades españolas toman medidas sobre esto y envían a la Florida a Pedro Menéndez Áviles al mando de una escuadra de 4 navíos con la orden firmada por Felipe II de, textualmente, eliminar a todos los protestantes que se encontraran en cualquier resguardo de las Indias. Menéndez llega a la bahía de San Juan el 2 de septiembre de 1565 y allí se encuentra con parte de la escuadra francesa. El asturiano ataca por sorpresa, les hunde un barco y pone a la fuga al resto. Tras esto desembarcan y el 8 de septiembre inician la construcción de un fuerte. Y como es habitual, los españoles fundan la ciudad de San Agustín. Cuando fundan una ciudad me refiero a que nombran alcalde, nombran comendador, nombran todos los cargos públicos que se necesitarían y levantan acta de ello. Y así formalmente está fundada esa población. Y esto todo lo hacen constar en documentos oficiales. Entonces el 8 de septiembre, como bien he dicho, es la fecha de fundación de la ciudad de San Agustín, la fecha real. El francés Ribault, tras reponerse del ataque sorpresa a los españoles, inicia un contraataque, pero le sorprende un huracán que hunde sus naves, muriendo gran parte de la tripulación, incluyendo él mismo. Viendo las bajas que había tenido el enemigo, Menéndez, para cumplir las órdenes recibidas, decide plantear un ataque por tierra, atravesando los pantanos y las ciénagas que le separaban de Fort Caroline, inicia para ello una marcha con unos 500 hombres, de ellos 1.500 indios de la etnia Timucua. Y durante la marcha hacia los franceses de unos 60 kilómetros, la dureza del terreno produjo 100 bajas entre las tropas españolas. Pero cuando llegan ya finalmente a Fort Caroline, la sorpresa fue total. El ataque acabaron con todos los que no pudieron huir en los pocos barcos que les quedaban. Pero no se les dio tregua. A los que huyeron, al final lograron capturarles más tarde, acabando con todos ellos. En el sitio donde les dieron caza, se llama desde entonces Bahía Matanzas. Nos podemos imaginar el porqué, ¿no? San Agustín se consolidó y fue desde entonces el referente español en la zona, aunque no se libró de asaltos y ataques. Fue el objetivo del pirata inglés Drake, que le incendió y saqueó en 1586, pero rápidamente se volvió a reconstruir. En 1668, el pirata Robert Sackler vuelve a atacar la población y tras este ataque se decide construir el castillo de San Marcos para sustituir la fortificación de madera que había y resultaba claramente insuficiente. Los trabajos de construcción de este castillo duraron 20 años. No se utilizó piedra para ello, sino un hormigón hecho a base de moluscos, arena y cal, que resultó ser un magnífico material, ya que absorbía los cañonazos que recibía sin llegar a romperse, como pasa con la piedra. Hoy en día se sigue conservando en perfecto estado, y esto nos da una idea de la calidad de su construcción. El castillo de San Marcos, terminado el castillo de San Marcos, esta población se convirtió en inexpugnable. En 1702 hubo otro ataque británico que fue rechazado. En 1740, durante la Guerra de Asiento, o la conocida también como la Guerra de la Oreja de Jenkins, también se rechazó otro ataque. La posición española aquí era totalmente estable. San Agustín, aparte de prosperar y fortalecerse, se convirtió, esto es un hecho bastante desconocido, se convirtió en un refugio de esclavos que huían de los asentamientos ingleses. El asentamiento inglés más próximo era el de Jamestown, en la actual Carolina del Sur, que había sido fundado en 1607. Como vemos, unos cuantos años después de haber sido fundada San Agustín. No es que en los territorios hispanos no existiese la esclavitud, que claro que existía, pero las condiciones y el trato que tenían en territorio de los salvajes y exterminadores católicos españoles, era mucho más benigno que el que recibían los civilizados y humanitarios protestantes ingleses. Esto por lo menos es lo que nos quieren vender, ¿no? Lo venden todos los días. Desde las partidas de Alfonso X el Sabio, una codificación vigente aún en el Nuevo Mundo, se consideraba la esclavitud como una situación contraria a los derechos humanos, solo tolerada como un daño menor, teniendo tanto amos como los esclavos tantos derechos como obligaciones. En los territorios españoles, los esclavos podían tener bienes y, como sucedió bastante a menudo, ahorrar con su trabajo, ahorrar lo suficiente para poder comprar su libertad. La primera llegada de esclavos huidos es de octubre de 1687. En este caso, fueron 8 hombres, 2 mujeres y un niño de pecho, que decían que querían ser instruidos en la doctrina católica. Imagino que alguien les habría leccionado en este tema. Las autoridades españolas decidieron darles amparo y les pusieron a trabajar como peones en la Real Fábrica del Castillo. Cobraban para ello 4 reales al día. El contador de San Agustín envía al año siguiente una misiva a la corona en la que les informa que los negros huidos habían ahorrado el jornal que percibían y con ello habían comprado su manumisión y pasaban a ser personas libres en un año, ¿no? Igualmente, preguntaban al monarca que declarase si se consideraba, en el caso de otros negros huidos, había que tener la consideración de que eran presa legítima, o sea, seguir siendo esclavos. El 7 de noviembre de 1693, una real cédula del monarca Carlos III concedió la libertad a todos los esclavos fugitivos de las colonias británicas, tanto hombres como mujeres, y siempre que abrazasen la fe católica, afirmando que ello debía dar ejemplo de mi liberalidad y de lugar a que otros hagan lo mismo. Esta medida no fue ni la primera ni la última en este sentido. A lo largo de los años se fueron emitiendo otras en la misma línea, pero como vemos, los españoles siempre somos los malos de la historia y los que exterminadores de poblaciones. En los siguientes años siguieron llegando fugitivos negros a San Agustín. En 1692 habían llegado ya unos 100 esclavos. En 1693, el gobernador de la Florida, Juan Márquez Cabrera, creó las milicias de pardos y morenos en San Agustín, y como conocían, esta gente huida, conocían bien la zona fronteriza, fueron utilizados en las campañas contra los ingleses que estaban en Carolina. En 1624, esta milicia estaba al mando del mandinga huido, Francisco Menéndez, que ya sabía cristianizado y había adoptado un nombre castellano y que ya tenía el rango de capitán. O sea, no era cosa baladí, ellos mismos se tenían sus mandos, ¿no? En 1735 se funda el fuerte de la Gracia Real de Santa Teresa de Mos, a unas 3 millas de San Agustín. Este constaba de una iglesia, una muralla con varias torres y una veintena de casas que albergaba a más de 100 personas, todas ellas negras. El jefe del nuevo asentamiento era el mencionado capitán Francisco Menéndez, que oficialmente seguía siendo esclavo, aunque en la práctica no lo tuviera. 2 años después, en 1737, solicita la libertad para él y otros 31 compañeros. El nuevo gobernador Montiano, el 15 de marzo, garantizó la libertad sin condiciones para todos los fugitivos llegados de la Carolina. Cuando la corona revisó las acciones del gobernador, las aprobó y ordenó la libertad, no solo de los esclavos fugitivos llegados a Florida hasta la fecha, sino también de los que a partir de entonces llegasen de las colonias inglesas. El Fuerte Mose se convirtió así en la primera población negra libre en territorio de lo que hoy es Estados Unidos. San Agustín estuvo en manos españolas hasta la venta de la Florida a Estados Unidos en 1821, excepto durante un breve periodo de 1763 a 1781, que por culpa del tercer pacto de familia entre los Borbones, España tuvo que ceder la Florida a los ingleses. A día de hoy, en el castillo de San Marcos, ondea orgullosa la bandera blanca con la cruz de San Andrés en rojo, y en la propia bandera del estado de la Florida está esta misma enseña, como señal inequívoca de sus orígenes hispanos. Pues esta es la exposición. Miguel, no sé si quieres comentar alguna cosa, hacer alguna... No, Quique, ha estado muy interesante, especialmente lo que estás comentando del trato a los esclavos negros. Era la política del Imperio Hispano-Católico, mantener la España peninsular, por así decirlo, como una base étnica de la estirpe española. Aquí no traían a inmigrantes de otras etnias, pero sí que es cierto que en las provincias españolas, pues si estos habitantes de otras etnias abrazaban la fe católica, pues es cierto que, aunque también hay mucho mito y mucha leyenda rosa, pero sí que había una cierta política de tolerancia y de tratarlos bien, desde luego mucho mejor de lo que les trataban los angloprotestantes que, como dices, ahora pretenden dar tantas lecciones. Nada más, Enrique Lemus, muy interesante este relato de esta primera ciudad europea en lo que hoy son los Estados Unidos. Y nada más, Enrique, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y hasta la semana que viene. Aunque no se puede generalizar en este caso en el colectivo inmigrante, sí que es cierto que una parte de este colectivo, especialmente los más jóvenes, están formando lo que podríamos llamar sus bandas étnicas y en muchos casos con un componente además, y de esto nunca se habla, de odio étnico, de odio racial contra los jóvenes autóctonos europeos, pues les agreden, les pegan, les tortean y en muchos casos estos jóvenes europeos ni siquiera se defienden. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hemos de decirle a estos jóvenes europeos para que se defiendan? ¿Qué valores han de tener? ¿Qué identidad han de conservar? ¿Qué actitud deben tener a partir de ahora para dejar de ser atacados y humillados por estas bandas de extranjeros que actúan sin ningún tipo de control porque saben que a ellos nadie les va a acusar de nada? De esto viene hoy a hablarnos nuestra amiga y colaboradora Heidi No Conforme. Adelante, Heidi. Podemos observar, tanto en las redes sociales como en la vida real, que cada vez, de una forma más descarada, se nos humilla diariamente. Es una realidad que pasa por completo desapercibida y apenas hay personas que se quejan de esto. Porque ya, hablando más bien a un nivel individual, encontramos a un montón de personas que tienen una falta de autoestima tremenda, inseguridades, complejos. Creo que es algo bien sabido por todos. Pero, ¿y a nivel colectivo? Es algo sobre lo que casi no se habla. Y ya va siendo hora de que esto cambie. Cuando hablo de a nivel colectivo, me refiero a lo que somos como conjunto, como comunidad. Y me refiero a nuestra identidad. En esos tiempos, sentí orgullo de nuestra tierra, de nuestra gente. Se ha vuelto sinónimo de facha. Se ha vuelto sinónimo de ir por ahí con la bandera de España como si fuera un accesorio, pero nada más. Y todo esto se nota más cuando otros vienen aquí, orgullosos de sí mismos, nos lo hacen ver y además se dedican a humillarnos constantemente. Esta situación apenas se denuncia porque, evidentemente, supone reforzar nuestra posición, lo que somos. Y lo único que hemos aprendido es que nuestra identidad es mala, es culpable, y por ello lo mejor que supuestamente podemos hacer es ocultarla e ignorarla. Pero pese a eso, la realidad es la que es, y creo que ya es momento de hablar de que hay miedos a decirla en voz alta porque muchos se sienten acomplejados y sobre todo culpables. Cuando juntas a varios colectivos, solo quedan dos opciones: defenderse o ceder. Es así, y que suene como quiera. Pero entre nosotros, o al menos entre la mayoría, ambas opciones ni siquiera se contemplan, porque ya no nos vemos como un colectivo. O mejor dicho, tratamos de hacer como que eso no existe. y que simplemente somos individuos, por la propia vergüenza que nos han enseñado a sentir. Vergüenza por algo que no se puede eliminar, nuestra identidad. Nos hemos debilitado y, aunque tengamos ese complejo tan grande, vemos a otros que sienten nuestro orgullo y lo muestran, y nadie ve nada raro ni malo, todo lo contrario. La gente lo ve bien y lo ven respetable. Entonces me pregunto, ¿por qué ellos sí pueden y nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la pregunta que lanzo a aquellas personas que no se paran a pensar sobre esos temas. No queremos aceptar lo que pasa. Preferimos mirar hacia otro lado y, por mucho que ignoremos lo que pasa, lo que hacemos en realidad es ceder. Nos hemos criado sintiendo que no valemos y hemos llegado a un punto en el que ser guay es imitarles a ellos. Es normalizar que ellos, por lo que sea, tienen que ser más fuertes y nosotros tenemos que sentir miedo y no hacer nada. Mientras que ellos sí que tienen ese sentimiento de comunidad, llega uno de nosotros que denuncia lo que pasa y lo único que recibe son insultos que vienen de personas de que vienen del mismo sitio, que se supone que son como tú, que se supone que son de los tuyos. Ese es el nivel de autocomplejo que tenemos. Si no nos defendemos, toca ceder, y ya está ocurriendo. Y no nos equivoquemos, porque no estamos hablando de ir por ahí con la bandera de España como si fuera un accesorio haciendo ridículo. Estamos hablando de que somos más que simples individuos, de que formamos parte de una comunidad, de que esta sigue existiendo siempre que nosotros estemos ahí, y de que todo lo que tenemos es porque en un pasado otros dejaron un esfuerzo que a día de hoy a muchos hasta les costaría dar porque, bueno, nos hemos acostumbrado a la comunidad. Estamos hablando de lo natural, de algo mucho más profundo y real que ir haciendo el tonto por ahí. Hablamos de algo que se ha construido con un esfuerzo que hasta cuesta de imaginar. Con esfuerzo, pero también con motivación y con amor. Ya que, sí, es posible que una vida se guíe por algo que vaya más allá de lo superficial. Así que vuelvo a lanzar otra pregunta. ¿En serio nos tenemos que sentir avergonzados por todo esto? ¿En serio tenemos que despreciar todo lo que dejaron otros con el objetivo de que los de después tuvieran algo mejor? Les vemos a ellos y nos sentimos débiles. Sin plantearse hacer las cosas mejor, ya parece que hemos dado todo por hecho. Ya parece que ellos son más fuertes y que no hay nada que hacer. Porque esa es la cuestión. Damos por hecho que no hay solución. Cuando en realidad no es algo tan complicado. Es cuestión de saber quiénes somos. De saber qué ha pasado para que estemos donde estamos ahora. Y seguir continuando con eso. Y para ello hay que defenderlo. Y es que, si nos paramos un poco a analizar las cosas, ¿qué motivos hay para que nos tengamos que sentir tan débiles? Y para que encima tengamos que actuar de esa manera. Un saludo a todos y fuerza y honor. Terminamos con esto este primer programa de la temporada de Aquí la Voz de Europa y ya sabéis, como siempre, dónde podéis encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos nuestro canal iVoox, nuestro canal de YouTube también. Aunque más minoritarios, tenemos canales en Bitchute y en Odise. Por supuesto, podéis seguirnos en nuestro canal Telegram a diario y podéis contactarnos a nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com. Nada más, como decía antes, esto ha sido un nuevo comienzo de una nueva temporada de Aquí la Voz de Europa y la semana que viene volveremos a estar con vosotros.